Marlene, uba maracuja pochineu, eiro malen asunen, echa oren kugle zurale, uba maracha yori, baro grga voisi ojili. Чужие, а не мой войромеца. Чиди-риди, бубамаро, циклие. Чужие, а не мой войромеца. Чалале, ромале. Čela, ode ori fuzu i čudela, dela, dela sa čarle, buba maru vojte arese. Hej, romale našunen, eča oren kugle šukaren, život osviri gišpil, tradelo rom, aj romni. Чужие, ай не моли войромеца. Чити-рити, бубамаро, циклие. Чужие, ай не моли войромеца. Чалале, ромале. Чалале, ромале. Чалале, ромале. Чалале, ромале. Аве текила. Са ромале, пучела. Escuchaste, Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Bueno, seguimos después del breve corte mientras hablamos de la fiesta, es así. Con el programita, la voz, ¿qué? ¿Todo bien? Sí, no tiene ganas, no tiene ganas de hablar. Ya te lo dijo. Eso que yo hace un montón que no vengo. Yo no tengo la culpa de que vos te banques estos tres siempre, boludo. Ahí se ríe, qué lindo que es. Te robé una sonrisa yo. Joaquín Leviston. Sí. ¿Vio el look Pérez Joaquín Leviston? Yo en este momento de mi vida no opino de looks porque yo estoy aparte cada día. Quedan 15 minutos, chicos, así que si aprovechan el tiempo, mejor. Me está cansando el personaje de. Sí, aburre. Malo, 15 minutos. Va a ser uno más en la lista de los que me fagocité. Pero bueno. Y así estamos de gordo. Sí, sí. Exactamente. Bueno, decíamos, vamos a hablar un poco de algunas películas para meternos, porque ir así por toda la vida larga que tiene este tipo no vamos a poder. ¿Qué les parece? ¿Qué película del tiempo moderno? Es la que más nos gusta. Un poquito de tiempos modernos. Sí, dale. Sobre 4-3. Claro, está bien, ¿no? Sí, no, esta cosa de la democracia la acepto y listo. Bueno, la democracia es la dictadura de la mayoría, ¿no? Ah, y ya empezamos de política. No nos metamos que nos metemos en un quilombo, chicos. Un poquito de tiempos modernos, entonces. Que él en tiempos modernos trabaja en estas. Una como la cadena de monte de, sí, de cadena en sí, en sí, entre otras cosas, digo, de estas de que uno se dedica a ver si alguien encontró, no se sabe nunca qué es. ¿Qué es la fábrica? ¿Qué fábrica? Es una representación. La Electro Steel Corp. Usted que hizo este ¿qué es? Un... Pero no adelantemos prontamente, salen jugando. Bueno, no adelanto nada. Bueno, Pérez, digamos Pérez. Que lo que te muestra es esa alineación, el tipo ahí alineado en la fábrica, en la cadena de montaje. En la cadena de montaje. Que la Electro Steel Corp. Que se saca. De quicio en un momento está alineación. El tipo quiere hacer, ¿no?, otra cosa que ajustar la tuerca con su llave hexagonal. Quiere hacer otra cosa, le pica la cabeza y se le va. Entonces desacomoda toda la línea de producción. Esto es una de las cosas. Después le queda como el tic del movimiento constante. Pero aparte hay algo muy importante, entre otras cosas. La alienación del trabajo. Sí, pero sobre todo hay una parte que nos estamos olvidando, que es cuando llevan la máquina para que le dé de comer, para que ocupe menos tiempo, para que el tipo pueda estar más tiempo trabajando y menos tiempo en el almuerzo, sí, ¿no? Y de hecho, la alimentadora que se descontrola y le pega. Después, digamos que está lo que acaba de decir hace unos minutos Pablo, que es como se adelanta a los tiempos, ¿no? Que aparece el tipo, el jefe, hablándoles desde una pantalla. Claro, ¿no? De hecho, se adelanta inclusive a Orson Welles. Claro, es genial. Es terrible esto, claro. Esa parte es genial, que también son partes que el que no vio la película. No son las que la más película, pasan. Sí, digo, está termina el programa y pone la película. Claro. Sí, no, pero digamos que está la parte esa cuando él está ahí ajustando que se lo come la máquina y va, sí, por los es interesante engranajes. Esto, que termina, ¿no?, sobre como abrazando el engranaje como para ajustar una tuerca. Exacto, esa, digo, imagen es muy simbólica. La poética de Chaplin, digo, en esta película sobre todo es una constante denuncia. Digo, el tipo termina fagocitado por su propia. Por su propio medio de vida, por decirlo de alguna manera. De hecho, la primera imagen es terrible, en donde aparece unas ovejas yendo hacia el matadero, claro, y esa imagen se transforma en la boca del subte yendo a los trabajadores a la fábrica. Arranca una metáfora que es más de documental, te diría, que de la película. Sí. Y una historia. Montaje ideológico se llama eso. De Einstein. Que intentan de trabajadores en busca de la felicidad. Y plantea justamente la problemática es esta. Él va a terminar, lo van a terminar echando porque empieza a ajustar las narices, empieza ajusta a darle con hasta todo. Un traste y unos pechos. Es muy gracioso, esa parte es muy graciosa. Termina preso después de eso, ¿sí? Sí. En medio de tumultos, qué sé yo. Inclusive hay una parte que es muy interesante ahí, que el tipo, estamos hablando de 1900... ¿Cuándo está preso? Yo tendría que hacerlo de memoria, pero ahora lo vamos a fijar. 1935 creo que es tiempos modernos, ¿eh? Digo, hay una escena cuando está preso en donde hay unos delincuentes tomando milonga. Tomando milonga que él toma después pensando que era sal. Y hasta se vuelve... Sí, que se queda valiente. Sí, sí, que de hecho le dan como una celda de honor. Exacto. Porque atrapa. Corta el escape, ¿no? Se está, claro, corta el escape. Corta el escape, pero se encierra todo. Sin querer lo corta, digamos. Como toda actitud clown. Si le salió bien, él no quiso hacer eso. No. Y después, de hecho, le dan una carta de recomendación de la cárcel y lo mandan. El tipo quiere volver a la cárcel. Porque está mejor adentro. Le daban de comer. Tiene un techo, tiene comida, tiene abrigo. Es muy graciosa la parte que va al kiosco y empieza a pedir. Hay cuestiones. Empieza a pedir y llama al policía. Es muy gracioso. Hay cuestiones que marcan, por ejemplo, aparte de lo que decía él, la cantidad de veces que aparece el reloj demostrando la importancia que tiene el tiempo en el trabajo, en la película, el tiempo como que es fundamental. Si hay alguno que tiene el secundario completo y vio alguna vez taylorismo y fordismo, o sea, se va a dar cuenta que esto es previo. O sea, el tipo hace un análisis antes de todos los grandes analistas de los sistemas fabriles. Y otra cosa, esto es previo a la llegada, ya estaba casi instalada la llegada del cine sonoro. Y en realidad no. Tiempos modernos, cuando pero, tiempo no, no, modernos estaba surge, casi instalada en el cine. Él no la había aceptado. Pero él no acepta hacer películas. No, por eso, sí. A ver, la cosa sería así. ¿Por qué mata a Charlotte? Porque Charlotte es un personaje sin voz. Pero entonces, cuando ya está instalado a partir de la década del 30, a principio de la década del 30, el cine sonoro, lo único que él sí acepta, por eso está mal dicho que es una película muda. Lo único que él sí acepta es toda la sonoridad. Claro, de hecho, bueno, se escuchan los altoparlantes la voz del jefe. Claro, la sirena que anuncia que. Y aparece que no aparece cantando él en una parte. A lo último. De la película es una dos mezcla, minutos. Una mezcla de idiomas. Que trabaja de mesero. Exacto, claro, cuando se le van los puños. De hecho, si lo escuchan con mucha atención, digo, hay palabras que hasta están en castellano, digo. Es una mezcla idiomática que él juega y arma esta canción que aparte es bellísima. Pero en este, en esto que decimos que aparecen sonidos, la importancia que tienen esos sonidos que aparecen, que son la sirena avisando a los trabajadores que tienen que cumplir una orden y demás. Y hay una película que salió ahora que no sé si ganó el Oscar o no, El Artista, que es no, una película miro, muda, que está blanco y negro. No, no. Una película que. Sí, no es... creo que. Sí, escuché bueno, que le dieron como algo. Sí, así, creo que no. Ganó, no, no, pero ganó, es no muy sé importante cómo maneja el tema del después sonido de también. Que Paturuzú no llegó al Oscar, no. No, no, es muy importante cómo maneja el tema. Es una película muda, pero se escuchan, tiene sonoridad a partir de tres claro, o cuatro es muda cuestiones. En cuanto a que el actor lo que se está escuchando no es como llueve afuera. Sí, a full, a full. Así que hace recomendada también la artista por el tema este de la importancia del no sonido y cuándo aparece el sonido, en qué momento y lo que te provoca. ¿Qué más tenemos de tiempos modernos que les quede en mente? Bueno, la imagen que dijimos anteriormente, lo de la bandera. Bueno, la bandera ya habíamos comentado. Esa discusión filosófica de qué color es la bandera. Da todo a entender que es roja. Hay una imagen que es muy interesante cuando él conoce a Paulette Godard, que es la chica, que es la huérfana, que sus hermanos quedan todos presos porque su papá muere y ella y vaya, roba bananas. Claro, del puerto. Hay una frase que dice Chaplin que es increíble, que es que aparecen estas placas, sí, por eso digo que las dice. Aunque tenga que trabajar, voy a conseguir una casa. Ellos están sentados a la vera de una casa. Que aparece el policía. Claro, cuando aparece el policía ellos se van. Pero mientras antes que llegue el policía, ellos se imaginan como una especie de matrimonio muy naif. Sí. Y es muy interesante también esta lógica en donde se da el quiebre campo-ciudad. Ellos se imaginan en la casa y Chaplin quiere leche. ¿Y cómo se obtiene la leche? Aparece una vaca por la ventana. Tiene ganas de comer algo y saca y asoma un vaso y desde la naranja cae jugo. Sí. Digo, entonces también está esta cuestión de la comodidad de la ciudad contra la buena vida del campo, que está en pugna en esta época. Son, digo, en Estados Unidos, en todos los países, con la industrialización fuerte que se va a venir, digo, esta cuestión de las migraciones internas. Juega con esto. Cuando ellos sueñan esto juntos, Chaplin dice con mucha claridad y palabras textuales en la placa es aunque tenga que trabajar. Marcando esto de que acá había que discutir con el general, el trabajo no dignifica. Digo, el trabajo es algo que no me queda otra. Yo me estoy alejando del peronismo. Yo ya no. Les pido. Yo ya no pertenezco a ningún ismo. Ya que lo tenemos y esto se relaciona con lo que. ¿Por qué no nos lees esas líneas mientras yo preparo el tema que se viene pegado a esas líneas? Que está bueno. Esto es hasta ahí. Ah, dale. Porque tiene que ver con esto que decís vos también, ¿no? Que no dignifica. Bueno, me parece que va justo. Eso está clarísimo que no dignifica, ¿eh? ¿Cómo? Que el trabajo. No, el trabajo no dignifica digamos. De ninguna manera. Vamos a Chaplin. Es una mentira. El programa de Perón en la semana que viene. No, yo ya estoy. Ciertamente que el trabajo produce maravillas para los ricos, pero solo privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero chozas para el obrero. Produce bellezas, pero deformidad. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la mayor parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo en el trabajador. El trabajo es externo al trabajador, pues en el trabajo no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz sino desgraciado. Por eso el trabajador solo se siente en sí, fuera del trabajo, y en el trabajo, fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. De esto resulta que el hambre, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales, comer, beber y engendrar, y en todo lo demás que toca su atavío y habitación, y en cambio en sus funciones humanas se siente como un animal. Lo animal se convierte en humano y lo humano en animal. Una bellísima y triste cita de los manuscritos de economía y filosofía de Karl Marx. Ah, te iba a decir, es eso. Claro, eso lo escribió claro, Chaplin. Fue ¿cuál de los dos Carlos, viste? Dale, Menem. Tell me. www.labemba.com.ar. Seguimos con caos. Volvimos. Volvimos. No sé si me está funcionando bien el micrófono, ¿sí? Listo. Hermoso. Sí, se escucha. Entonces, se escucha. Volvimos con lo último. ¿Qué, cómo se nos pasa rápido? Nos queda. Che, escribió mucha gente, ni nos queda nombramos todo afuera. Hay un montón de gente, pero. Gente seguidora del amigo acá, de nuestro amigo Pablo. Tenemos a uno que es. Que, una eminencia. Una eminencia. El señor profesor Daniel Vázquez. Hemos tenido en la secundaria. El único profesor que valía la pena de Luján de los Patriotas. ¿No? Charango. No. Si sí, nosotros lo tuvimos épocas. Poco. Tuvimos un año solo, ¿no? Una suplencia de Silvia Pérez, que no era la de Olmedo, ¿no? Era otra. No, ojalá. Tercero. Qué lindo. Silvia Pérez fue la que nuestro amigo tapado. Ya está, listo, listo. Sigamos con el programa. Vamos. Bueno, saludos para todos ellos, para todos los que escribieron al C-Box. También hay mucha gente, está. De detrás de las Laura, paredes, Gino que saluda a Gino. Hola Gino, somos varios, Gino. Vani, Camila, Vale. ¿Ustedes me escuchan? A mí se me colgó no me acá escucho. Y no sé quién está saludando. Pero está Edith, está Laura, está Daniela, hay gente. No sé, hay mucho. Yo tampoco listo, me vamos. Escucho, está ahora sí. Yo los escucho. Subieron también cosas. Anabela subió al. Me sacás el audio y el retorno. Yo momentos. Salgo al aire. Estoy saliendo al aire porque no me escucho. Anabela subió algo al Facebook, que es parte de este libro que vos no tenés, de la autobiografía. Que acepto el regalo. Acepto el regalo, Tuco, cuando quieras. Bueno, te lo voy a regalar. Igual, después lo pueden ver, no lo vamos a leer, pues no nos queda tiempo para nada. Yo quería, antes de despedirnos, meternos dos minutos, tratar dos, tres minutos. Esto vos ya lo dijiste, ¿no? La película que por ahí más biográficas que tiene son también muy conocidas. Sí, si quieren conocer bien a Chaplin, digo, más allá de que vean la de Robert Downey Jr., esta que es una biografía puntual de Chaplin. Para entender la infancia y para poder entender la cabeza del tipo, de dónde viene todo lo que está pensando, hay que mirar el pibe, donde él se encuentra con un huérfano al cual va a adoptar. Hay un par de imágenes muy poéticas, muy interesantes, son muy fuertes, que es una danza hasta media sexual, media rara. De hecho, tuvo mucho quilombo por eso, donde aparecen unos ángeles en una especie de sueño. Y por otro lado, si quieren ver lo que es los miedos y las paranoias artísticas del tipo, es muy interesante ver Candilejas. En donde él es un artista viejo, fue el mejor, pero ya es un olvidado, y va a ayudar a una chica, que es una artista que quiere arrancar, a no perder las esperanzas. En ese momento está como paralítica la chica. Y la escena increíble, después la vamos a subir al Facebook de Caos, es la escena en donde comparte escenario en la película con su enemigo, si se quiere, fílmico, en donde uno es pianista y el otro es un violonista. Violonista, no sé, es de Violonet, que es un país en Sudán. Y está muy bien eso. Buster Keaton, ¿no? Digo, lo dije antes, por la duda lo repito ahora. Vamos, yo creo que nos despedimos hablando del Gran Dictador, si les parece. Sí, esa era la parte que nos faltaba, me parece que Zoya, que ya se ve en tiempos modernos, ¿no? Toda la concepción política de Chaplin, digamos, para dónde va ideológicamente. Y bueno, todo también el Gran Dictador, como decía antes Pablo, y yo también lo nombraba, cómo se adelanta a determinadas circunstancias. Y en la película que venimos nombrando, muestran también cómo es resistida esa parte. Se lo trata de comunista, mirá, de judío. Vos hablas más de Hitler porque sos judío y claro, comunista. Sí. El tipo está diciendo, no, porque no saben a dónde está yendo este muchacho. Un dato súper certero. Porque es algo puntual también, disculpame Pablo, de. Que a Hitler se lo dejó avanzar mucho, digamos, ¿no? No fue. Yo creo demasiado. Digamos, no opresiva la llegada, ¿no? No, no, digo que no fue desde un primer momento, no es malo. No puntualmente en Alemania, digo las otras potencias mundiales se lo dejó avanzar. Claramente Estados Unidos, digamos. En el mismo año en que Chaplin saca al Gran Dictador, Hitler es la cara del año en la revista Times, en donde no lo matan. No están denunciándolo al tipo, están hablando de un líder que está levantando un pueblo. Claro, por eso digo, el tipo está diciendo, muchacho, va por otro lado, este querido amigo Adolfo. ¿No? Que en la película también hace referencia a Mussolini, ¿no? Sí, hay un personaje que es la sátira de Mussolini. Muy joven. Es increíble. Pero y es imposible no ver a Chaplin jugando con el mundo y acordarse es también de Maradona haciendo jueguito, por ejemplo. No sé qué tiene que ver, pero es como. Otra de las mundo, cosas claro, que también y con tomaron, Lalo ahora en cancha de Almagro también haciendo otra jueguito. Otra cosa también tomaron los tres chiflados, esto de imitar a. O de parodiar a Hitler. Sí, en sí, en sí, la escena bueno. Que también juegan con el mundo. Pero, claro, y después también lo va a hacer todo Estados Unidos, pero digo, este les gana, porque después hasta sí, no, es, Bugs Bunny lo va a cargar, digamos. Es pero un visionario. En un primer momento, ¿cómo fue? Chaplin dice, muchachos, esto está mal. Y también haciendo paralelismo con su vida personal, cómo fue perseguido también él. Por sí, la... se tiene que exiliar de Estados Unidos. Va, se va sí, y sí, no sí. Lo dejan volver, digamos. Sí, va a presentar una película y se entera que le sacaron la ciudadanía. De hecho, su mujer renuncia a la ciudadanía. Y va, va al consulado y devuelve la... Y hay una anécdota que se dice que es real. ¿Recuerdan la película El Ciudadano Kane, de este magnate de los sí, medios? Exacto. Que es William Randolph Hearst, que es el era el real magnate, que dicen, vio que Chaplin ha tenido varios amoríos, ha tenido esa parte turbia bastante, e interesante. Bueno, le gustaban las nenas chicas. Dentro, sí, las nenas sí, sí. Y dentro de todos esos amoríos que tuvo, se dice que este personaje, William Randolph Hearst, estaba festejando un cumpleaños en un yate y que él quería conquistar a una señorita y parece que lo enganchó a Chaplin en alguna parte del barco. Dándole a la señorita, sacó un arma, le quiso disparar y le pegó un tiro a otra persona que la mató y que después encubrió todo el asesinato. Esto ese. Paparazzi. No, no, es buenísima la anécdota porque es, digamos, se sabe que viniendo, para todo menos para el balazo, tipo, claro. Sí, de hecho, cómo encubrió después, este era un magnate de los medios, viniendo de ahí viene después la persona esa. Claro, después viene la película El Ciudadano Kane. Que cuenta la vida de este. Acá Martín agrega que es muy, acá en la página de Facebook, que es muy interesante poder leer para ampliar estas cosas que estamos diciendo, un libro que se llama El Cielo de Sebastián. Bueno, claro, sí. Ahora me acaba de poner listo, como que ahora enganchó. Bien. Gracias. Bien. Nos estamos despidiendo, Marta. Está bien. Bueno, para irnos, ya que hablamos de. Porque el tiempo ya no lavó la conciencia. Ya no el tiempo. Como no sé la película. ¿Qué le pareció hoy el ¿estuvo bien? Bien, bueno. Pues, bueno, un poquito más de onda. Si no, no sé qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos? ¿Traer chicas? Nosotros también, como los programas anteriores, ahí se lo ve contento cuando hay chicas en el estudio. Yo puedo venir pintado la semana que viene. No sé qué tipo de gustos raros tenés. No, sí, todo se habla, me parece, ¿no? Bueno, nos vamos muy cortos, Sixo. Nos vamos con el tema. ¿Lo decimos o lo decimos en unos meses? Eso? No, en unos meses. En unos meses, en unos meses, bueno. Bueno, quedó muchísimo afuera. Vamos a ver cómo después lo semana que viene va a haber seguramente unos sorteos para ir a ver una obra de stand-up al Paseo de la Plaza. Bueno, dale. Buenísimo. Bueno, stand-up. Gustó, ¿eh? Le gustó, al que menos le gustó. Monólogos, diría Capusotto, ¿no? Nos vamos con un tema que sonó, viene sonando esta semana, un tema de Floyd. Que yo pensé que uno de Tan Biónica. No, de Wall, Waiting for the Worms, se llama, y nos vamos con ese tema y ya nos despedimos. La lluvia y irnos caminando. Muchas gracias a los que estuvieron del otro lado. Al otro lado, a todos los besos que escribieron. Y vecinos. A todos los que escribieron al Cbox y al Facebook y a todas las partes que hayan escrito. Y bueno, saludos a la todos. Gente que estuvo ahí. Nos cuidaremos. Muchas gracias. El lunes la semana que viene tenemos menos bochillona. Dale. Hay que cuidar las bolas. Sí. Nos vemos. Sí. Hasta luego. Largar el whisky. Radio La Bemba. Yeah. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Yo sí.